justamente. Bueno, bueno, hace mucho tiempo, padre, y como madre también me pongo en su lugar, en el dolor. ¿Cómo de ustedes le gustaría que su hijo le pasara lo que pasó a él? Por la manera que se ha expresado de parte de nosotros, de población, de pobladores como Brasil, está es natural sentir esa rabia, siempre porque nos somos escuchados, porque nos hace justicia. Como dije delante, a ninguno le gustaría que esto le pasara, le pasara a mi vecino. Yo hoy, así que ustedes también dan todo su aguante y convención a nuestro vecino padre. Lo que pasó es un carabinero, es normal, ya todos saben cómo actúan ellos, con la diferencia, la mal diferencia de armamento que han ido en comparación con una parte de piedra, ¿cierto? Ellos son armamento bélico. No excusa que, como dicen ellos, que son mandados de encuentro. A los locos les gusta esa weá. A los locos les gusta leer porque se sienten poderosos, porque el momento es un día. Pero los weones después se van a arrepentir por esta matanza. Se van a arrepentir, van a ser juzgados por el mayor peso de la ley, porque han sido asesinos, los pagos de los municipios han sido asesinos. Y todos sabemos esa weá. Y son empleados nosotros, son weones. Son empleados públicos, son asesinos, representan a la minoría, que son los políticos de allá arriba y los empresarios. Nosotros, como pobladores, repudiamos lo que pasó hoy día. Independiente que uno le diga ciertas cosas a ellos, se repudia porque, insisto, tienen armamento bélico. Pueden rentar un ojo a un vecino con esa guardia de bomba de quimógena que tira. Lo ponen en otro lugar, han tirado con palos, porque no son caballeros con palos. A puro, bomba de quimógena y apuntan muchas veces a la cara.